Y este era el segundo programa que más me había preparado de la historia de este programa, de la larga historia de año y medio que lleva este programa. Después del que hicimos con dos de Guiñote Contacto, cuando analizamos la peli del odio, que ese día sí que me lo preparé muy guay. Y hoy yo creo que había sido el segundo día que más me lo había preparado. Bueno, más me lo había preparado. Los oyentes no lo ven porque esto es... Pero... Es maravilloso. Yo no llegaba a tantos apuntes cuando estudiaba, ¿eh? Es como una... ¿Esto qué tamaño es? Sí, eso es una 5 o así. Una 5, bueno, típico cuadernillo... La mitad de un folio, ¿no? Sí, ¿será? Para apuntarla cuando vas al supermercado, las cosas que necesitas y ya. Pues está apuntado pues como la mitad de una hoja apuntada, pero bueno, oye, yo qué sé. Ah, se me ha olvidado decir que nos hemos creado cuenta de Instagram aquí en el programa, en el Omni. Es @omnigordoenelfiordo. Y que eso, que nos podéis escribir ahí peticiones... De lo que queráis, de canciones, de matrimonio, de lo que queráis. Luego os haremos caso o no. Y bueno, vamos a... Había traído cómics. ¿Tú, Amex, te has leído alguno de los cómics y cigarrillos? Creo que los vi alguna vez por el Berlín. Sí, los vi por el Berlín alguna vez, pero no me acuerdo mucho. O sea, porque el título lo solía poner allí, pero ya está. Pero no tengo mucha idea, si te soy sincera. Ya ves. Tendrías que preguntarle al que lo ha hecho. Que es el que iba a venir. Pero bueno. Pero sí, mola mucho la ilustración, está muy chulo. Por cierto, ahora que nombras el Berlín, qué pena que haya tenido que cerrar el único bar de 100% punk que había. Que además empezaba a trabajar ahí, que estaba ya con el Tito poniendo cervezas. Ah, tú todo. Estabas currando. Sí, ahí. Nada, me venía la gente en plan, oye, ¿me puedes poner Animales Muertos? Y yo, sí, claro, ahora mismo te pongo escorbuto. Y era la escorbutina, pero bueno, cosas que pasan. Vino el COVID y pues... Mató todo. Ya ves. Yo la verdad es que me molaba mucho ese bar, pero la verdad es que tampoco estuve más de... Estuve como unas 3 o 4 veces, no estuve más. Por unas cosas o por otras no fui más, pero estaba guay. Estaba nosotros bueno. Éramos los punkis bebés, ahí estábamos. ¿Eh? Éramos los punkis bebés, ahí estábamos siempre. Hoy vamos a sortear durante el programa... bueno, primero vamos a dejar las cosas claras. Este programa está siendo grabado el miércoles 6 de abril. No, hombre, digo porque la gente, ¿por qué no llame por teléfono? Porque si llaman, van a llamar mañana que no estaré aquí en el programa. Entonces, eso, nos podéis escribir al Instagram de el que he dicho, de la nueva cuenta, Omnigordo en el Fiordo, y os podéis llevar un cómic de Jaime Hernández. El cómic se llama Tonta. Pues eso, me lo pillé hace poco en Mil Cómics, la tienda está de cómics de Avenida San José, pero la verdad es que no le he conseguido pillar el puntillo, no sé por qué será. Y eso, pues lo regalo a la primera persona que se ponga en contacto. Y luego también lo que, pues eso, os metéis ahí en la cuenta de Instagram y ya veréis los demás sorteos que hay, pues chapas personalizadas para la Vuelta Ciclista. Para la Vuelta Ciclista. ¿No jugabas tú a Mets? ¿Tú eres del pueblo tú? Sí. Vale. ¿Y no jugabais en el pueblo típico de poner con tiza como carreteras, digamos, por las calles del pueblo y las cuestas? Y jugar con las chapas así al Tour de Francia o a la Vuelta Ciclista. Es que era más de Pokémon. Las chapas me pillaron ya un poco cigoto. Pues eso estaba muy guapo. Eso, ¿no? Pillabas chapas de pues de cualquier lado de me acuerdo, nosotros solíamos pillar después que nos daban en los bares de cervezas o cosas así. Y entonces tú le ponías así con un papelico, le ponías Miguel Indurain o Tony Rominger o el ciclista que te molara. Pero en esta ocasión las que vamos a sortear van a ser a gusto personalizado de los oyentes de con el grupo de punk que más les mole. Atorrak. Digo, sí, el grupo que más te guste. Ese mensaje subliminal. Para nada. Y bueno, pues como el cómic es de El cómic este que sorteamos es de Jaime Hernández, que pone que nació en Oxnard, California, en el 59. Pues vamos a aprovechar y vamos a poner un tema de unas chavalas que hacen hardcore melódico, la Bad Cop, Bad Cop. Ahí está Pepe. Por cierto, hemos presentado a Pepe, nuestro mesa de sonido. Que, que menos mal que está él, que si no... Y ahí vamos a poner la canción It's My Life del... Bon Jovi. Eso es. Venga, dale, Pepe. Escuchando Bad Cop, Bad Cop, la canción It's My Life, banda de Los Ángeles, California, USA. Y ahora vamos a volver con Joaquín Luqui va a dejar la voz de presentador de canciones, vuelve la fasionaria. Y Ahmed nos tenía que anunciar un concierto que hay el jueves que viene. Sí, o sea, después de ver la entrevista que vais a hacer con que va a haber con Atorra, que va a ser increíble, creemos. Hay un super concierto en la Sala López que vienen los Exploited, los Casualities, Lions Law y Ratzinger, que sería pues eso, jueves a las 7:30, nada, pilláis la radio y luego venís para acá. Y nos veremos allí, que va a ser un concierto que yo creo que va a haber mucho pogo y mucho... A ver cómo despierto mañana. Pues guay, guay. Además, cuando una de las preguntas que os tenía pensado hacer es más en plan, a ver, el programa este es en plan risas, pero más en plan medio serio, medio risas, del debate que hay hoy en día del pogo de... Bueno, ya hablaremos el próximo día que vengáis de... ¿El pogo? No. A ver, ¿podemos medio hablar un poquito? No, es como... Ya lo hablaremos, a ver, es un debate en el que yo no estoy ni... ¿Cómo se dice? Que los argumentos que dicen unas personas me parecen bien, los argumentos que dicen otras personas también me parecen bien. Yeah. Entonces, y es imposible compaginar las dos cosas, ¿sabes? Ya. Yeah. Pero ya lo hablaremos el próximo día más tranquilamente. Y pues nada... Aquí estamos. ¡Ah, ya está! Joder, ya se me ocurre. Digo, me voy a poner a comentar viñetas del cómic y cigarrillos, que eso radiofónicamente no, como no las ves, pues no tiene nada de gracia. Pero sí, sí. Pepe, ¿nos puedes poner el vídeo de los juegos más vendidos de la historia de la Play 2? Tú eres gamer, ¿no, Amets? Sí, vale. Por desgracia. Ya somos dos. No, en el YouTube. Los juegos más vendidos, ese. Ahí está. Sí, sí, dale, dale. Lo que pasa es que... Espera un momento, que voy a acercar... ¿Ves hablando, Amets? ¡Wow, Nevado! Estamos en Radio Topo. Buah, que soy miope, que no voy a ver nada, ¿eh? ¿Puedes darle aquí para que lo veamos en grande? Aquí abajo. No, no, no, no. Ahí. No. Arriba. Arriba. No. Un poquito más. Un poquito más. Ahí. Bien. Es que se ve fatal. Está en calidad. A ver, dale a ver en qué calidad está al relojito este. A ver, pues sí, está la máxima. Bueno, ahí estamos, ajustando calidades. Uh-huh. Va, ¿tú ves algo? Porque... No, que sé, miope, perdida. Me hago aquí la rubia tonta, como que leo y ya está. A ver, sin descacharrar el ordenador. ¡Fua! Y si las vas dictando yo feliz, como que hago que leo. Pero si es que tampoco... Si pero si tú llevas gafas. Llevo gafas, pero... Que es que el gacho ha puesto como un vídeo con... El Legend of Zelda, el Twilight Princess. Sí. Vale. Pero dale al play, Pepe, para que vaya pasando... Ay, gracias, Pepe. Este juego... Es que yo no he jugado a ningún Zelda. ¿Tú has jugado algún Zelda? El de la Nintendo y me aburrió. No soy muy fan de Zelda. Vale. Llego al... Sí, Link es el prota y Zelda no, y no hago la poser y poco más. Luego... Super Smash. Pero estos juegos son todos de Nintendo. A ver si no lo he puesto en el minuto que iba bien, porque... Ah, coño, había puesto de Play 2 y el Zelda Twilight Princess... No. No está para Play 2. Para nada. Ah, igual es que durante el vídeo igual es que va a cambiar. Ah, mira, justo ahora selecciona Play 2... Este youtuber lo recomiendo, es Lobulus, está guay. Es bastante tranquilico, no grita mucho y tal, y mola. A ver, no grita cuando hace los vídeos de reseñas de cosas y tal. Cuando juega algo, pues igual sí que se emociona un poco más, pero en general está guay. Hace un podcast que se llama Viciados, que está muy guay. También con otros dos, con Moss Fidri y con otros dos más, ya no me acuerdo cómo se llaman. Uh-huh. Y está guay. Hablan de videojuegos de todas las épocas. Pues nada. No nos aparece ningún juego. Pues me suena de... Pues antes que me estaba ojeando un poco en casa. Es que el otro día, cuando estuvieron Gegilio C y el Brizu, que nombre se puso. ¿Eh? Atorrak. Pongamos que se puso Atorrak. Sí. Nos salieron los primeros de la lista, que eran, ¿ves? Ahí estaban el GTA San Andreas, el sí. GTA Vice City, pero es que de esos ya hablamos. Uh-huh. Entonces, habrá que esperar mientras tanto. A ver, ¿qué juego recuerdas tú de la Play 2? Yo jugué tanto a Play 1 como Play 2. Y de Play 1 fue el Spyro, también había uno del Pato Donald, que ni me acuerdo. Y luego también había uno que se llama el Tombi, que muy poca gente lo conoce. ¿Cómo? Tombi. ¿Tombi? ¿Y de qué va? Era un niño asalvajado, asilvestrado, que con el pelo rosa y peleaba contra cerdos. Luego rompí la Play 1 porque era una niña. Y después con la Play 2 yo recuerdo muchísimo el Tekken. O sea, el Tekken me chifla desde siempre. El Tekken empezó en la Play 1. Sí, sí, pero no sé, la Play 1 no la conocí. Yo creo que no me dejaba con mi hermano, muy sangriento. Pues el otro día mira cómo llevo los puños, porque me pegué con el Z, con el de guiñote de contacto, porque nos pegamos porque él decía que el mejor Tekken de la historia era el 3 y yo decía que era el 1. Y acabamos a hostias, por supuesto. Pues yo te voy a decir que Tekken Tag Tournament 1. Tekken Tag Tournament. Sí. Pero ese, ¿cuál es ese? El No, perdón, el Tekken 4 le tengo mucho cariño, pero luego me quedé súper a tope la Play 3 ya con el Tekken Tag Tournament 1. Que luego sacaban, o sea, los Tekkens primero son modo historia y luego están los Tag Tournament, que son como todos los personajes y un remix de todos los personajes, como siempre, pero no sé cómo explicarlo. ¿Pero para jugar online o offline? También estaba online, pero eso ya era Play 3. Sí, sí. Mm. Vale, vale, vale. Pues eso. Bueno, entonces luego Z y yo ya nos dimos besicos después de pegarnos. Los puñitos. ¿Eh? Los puñitos. Unos puñitos y unos besitos luego. ¿Cómo tiene que ser? No, venga, hablando en serio, pues que eso, que él decía que el Tekken que más le había molado era el 3 o el 2, ya no me acuerdo, decía, bueno, da igual. Yo no recuerdo el 4, pero es que me pilló muy, muy niña. A mí es que, ya te digo, fue el 1, yo también era bastante crío, pero uno de los primeros juegos que tuve para Play 1 fue el Tekken 1 y le metí mogollón de horas. Sí, sí, mi hermano mayor también, o sea, el primero que compró fue el Tekken 1. Sí, sí, y estaba guapísimo, sí, sí. Y luego ya no he jugado mucho a los siguientes, ya de hecho no sé ni por cuál van, el Z. Creo que el 6 o el 7, el último recuerdo que tengo, no sé, como ya era Play 4 a mí ya se me iba lejos. Vale, luego ya sale el Pro 6 mítico. No, has llegado a jugar. No. El típico. ¿No te molan los de fútbol? Para nada. A mí me flipan los de fútbol. Odio el fútbol con toda mi alma. Tanto FIFA como Pro, me da igual. Yo soy anti-FIFA y pro. Buah, pues eso es muy raro de ver, ¿no? Sí, es que hace unos cuantos años, hace como 10, 15 años. Bueno, realmente desde que empezó el Pro, la gente se empezó a aficionar más al Pro y ya llegó un momento que ya prácticamente todo el mundo era de Pro. Pero luego, no sé qué, de que perdieron las licencias y él compró las licencias de los equipos del FIFA, entonces la mayoría de gente prefiere el FIFA porque nada más que empiezas el juego ya pues ves el nombre de FC Barcelona, Madrid, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, tal, sí, no sé qué. Sí, sí. Y en el Pro no, los tienes que editar tú, tal, no sé qué. Hay pocas ligas en las que sean los nombres reales y tal. Ya. Y entonces a la gente le mola jugar exactamente con los nombres de los equipos y tal. Pero sí, bueno, al bicho y al CR7 y todos estos. Eso es, pero bueno, pero que te lo puedes editar, que tampoco pasa nada. Y aparte que es que el balón del FIFA, los efectos que hace, es como una pelota de vóley playa, así como que... como que se hacen unas cosas muy raras y como el, no sé, como que, o sea, te raya por la pelota. Claro, pues estoy jugando un juego de fútbol, o sea, no me raya que yo haga un pase recto y el balón en vez de ir recto vaya así como a los Jabulani, el balón este del mundial ese que había y tal. Y además eso por un lado mola más el Pro por eso, y por otro lado, en contradicción con esto, es más arcade el Pro, es más pues eso, pues más arcade, que es como más fácil de jugar, digamos. El FIFA es como tienes que ser más técnico, tal, no sé qué. Yo cuando juego a un juego de fútbol pues me mola más un poco pues más el rollo arcade y tal. Y pues eso, los goles me molan más en el Pro que en el FIFA. No sé, yo sigo siendo de Pro, no me bajo, sigo odiándolos por igual. Pues nada, pues luego igual que me pegué el otro día con el Z, nos pegamos luego tú y yo. No hace falta. Vale, ¿qué más juegos nos saben por ahí? El James Bond, ¿llegasteis a jugar alguno de la saga del James Bond? Para nada. Yo como todo el Hitman de ese rollo, pero... ¿El Hitman es el del francotirador? El Hitman es este señor calvo que se disfrazaba de todo lo que pillaba y tenías que ir en sigilo. Problemas, no me gustaba nunca ir en sigilo y pues pasaban cosas. ¿Eres de las que cuando en un juego hay que jugar alguna pantalla en modo sigilo te pones nerviosa y te pones a jugar a toda hostia? No, sí, no puedes... obvio, es como, a ver, es mucho más rápido matarlos a todos. ¿Habrá más intentos? Sí, pero es más divertido. No sé, vas a jugar a que eres inmortal, pues obviamente tienes que intentarlo varias veces. Vale, pues bueno, pues ya que estamos hablando de juegos de matar, vamos a poner a los Petra de Fenetra, ¿te parece bien? Adelante. Que son un grupo de punk que también las canciones son muy trayeras, eso es lo que me ha recordado a eso, de ahí pues que... que vayamos a poner ese tema. Lo que pasa es que no te lo tengo preparado, Pepe. Entonces, de momento, mientras te lo preparo, pon los Scumbags. Ahí. Que es una... Espérame, ¿me puedes poner el documento de Word que te he abierto por ahí? Para que diga la información del grupo. Vale, son un grupo que no sé de dónde son. La canción es el Close of Down de la versión del Close of Down de las Dead Moon, que eran un grupo de Portland, de Oregón. Uh-huh. Y es una versión que tocaron en febrero del 2018 en el Fantastic Victoria Puff en Bergen, Noruega. Puff. Y pues si yo digo que este es el programa que es el segundo programa que más me he preparado, es porque hasta los chistes me los he preparado, que normalmente me los improviso. Porque como tocaron el Victoria Pub en Bergen, Norway, pues yo les tengo que decir a los Scumbags que vengan algún día a Salou, porque he visto por internet que hay un pub que también se llama Victoria, para que así nos cueste menos dinero ir a verlos que no irnos hasta Noruega. Entonces... Puf. Ahí vamos a poner el Close of Down. Ey, ey, estos eran los Scumbags, el Close of Down de las Dead Moon, y ahora vamos a poner Hippies Fracasados de Petra de Fenetra. Dale, Pepe, Petra de Fenetra, del Todos Rechazados, álbum del 93. Llevo ahí toda mi vida. hacia mi Twitter o otra cosa. Les miran las asquerosas. En OVNI, en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM y en streaming en radiotopo.org. Estábamos repasando los hippies más fracasados de la historia de todos los tiempos. No, estábamos repasando la lista de los juegos más vendidos de la Play 2 de todos los tiempos. Que no lo, seguro que ninguno lo hizo un hippie fracasado, porque si fue de los juegos más vendidos tampoco fue tan fracasado. No te oigo. Que eres un fracaso si eres un hippie. Solo lo dejo caer. Yo fui hippie unos cuantos años. Bueno, todos cometemos errores. Vale, ¿nos puedes poner, Pepe, por favor, la ventana de los juegos más vendidos de la historia? De la izquierda, esa. Ahí está. Vale. Dragon Ball Z. Dragon Ball, madre mía, qué guay. Es que Dragon Ball no lo he llegado a ver mucho. Yo sí, pero no me acuerdo de nada. Tengo recuerdo de mis hermanos jugando, bueno, de mi hermano con mi primo, y que nunca me dejase en la Play. Y ya está, eso es lo que tengo recuerdo de ese juego. Vale. O sea, que era la típica de, pues, como cuando iba yo a jugar a casa de algún primo mío, sí que me dejaba jugar, pero algunos otros primos era, no, tú a ver, ya está. Sí, mi hermano era un cabrón que literalmente quitaba el enchufe de la Play y a mí me tenía desconectada y era como, bueno, qué bien estás jugando hoy, casi me ganas. Y lo que tenía era desenchufado mi mando. He vivido el machismo toda mi vida. Hostia. A ver qué más nos sale por aquí. Mortal Kombat. El otro día les pregunté a los del el multiverso. ¿Sabes qué bar es? Sí, claro. Pues les pregunté si iban a volver a hacer algún. Porque yo no he estado en ningún torneo, pero me habían contado que habían echado un torneo de Street Fighter y por ahí. Sí. Y el chico estaba de camarero y por ahí me contó que le mola, que como últimamente está muy a tope con el Mortal Kombat, le molaría montar en un futuro, no muy lejano, torneo de Mortal Kombat. Está guay. Así que eso. No sé qué más decir de Mortal Kombat, porque yo tampoco he jugado mucho al Mortal Kombat. A ver, muy sangriento y pues a las mujeres las visten demasiado para pelear. Ya está, lo de siempre. Mario Kart, ya esté, pues alguna vez en casa algún colega, pero no he jugado más. Nintendo. ¿Ha debido de cambiar otra vez el youtuber este a alguna consola de Nintendo? Porque salen todos juegos Pokémon, Donkey Kong Country. Hostia, un Sonic. Ah, pero claro, el Sonic lo hizo Sega. ¿Y cómo es que salió para Nintendo? No sé. O me estoy confundiendo y ha puesto uno general de todas las plataformas, no lo sé. Pero vamos. Que como pone el juego, el año, el género de ese juego, la desarrolladora y luego unos números que no sé lo que son. Y entonces, como en muchas ponía Nintendo, THQ son los del el Saints Row. ¿Has jugado de la Play 3 y...? Hostia, Saints Row. No, he jugado nada. El rollo GTA, los dos primeros eran en plan en serio, como el GTA, sí. Y a partir del tercero, el tercero y el cuarto eran de risas. Ya, es que los he escuchado, pero nunca los he jugado. Pues molan mogollón, porque como vieron que el primero y el segundo no tuvieron tanto éxito como los GTA... Claro. Pues dijeron, vamos a cambiar el rollo para vender más, pues eso, pues para no repetir y tal. Sí. Y entonces lo empezaron a hacer en plan muy de risas. Por ejemplo, un arma que tienes es un consolador, le puedes dar a hostias a la gente con un consolador. Sí, sí, sí. Tiene muchas referencias a otros videojuegos, a películas. Ah, es que hicieron un GTA parodia. Sí, es parodia, pero no solo del GTA. El estilo de juego es como el GTA, de mundo abierto y tal. Uh-huh. Pero también tiene, como te diría yo, también tiene parodias a otros juegos. También tiene alguna fase en concreto, me quiere sonar, rollo de otros géneros. Pero en general, vamos, es típico mundo abierto de ¿cómo se dice? De grupo mafioso que va por ahí sembrando el caos. Sí. Y eso. Pero está guay, es de risas y está muy guay. Sí, uh-huh. Sí. Y por eso era, porque era de la desarrolladora esa de THQ. Yo tengo el 3 y el 4 y están muy guapos. Y qué más. Ah, hostia, que se nos había olvidado ya la mini entrevista que hice, que tú estuviste también en el concierto de... ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el concierto del Buñuel del sábado? Ah, muy guay, la verdad, yo me lo pasé muy bien. Lo he dicho todo el rato en los pogos, que no se puede hablar de ellos. Al parecer, los pogos, qué chulos estaban. No, si yo no digo que no se puede hablar de ellos, yo digo que hay debate. Sí, hay debate. Hablar se debería de poder hablar de todo. Sí, sí, que era broma. Nada, yo muy bien, lo único que llegué ya para los guiñotes de contacto, que son, o sea, son increíbles, a mí me encantan. Y los secuestros también me lo daban muchísimo. Y luego ya los otros estaba tan cansada que me fui al Mercadona por un bocata. Pero bueno. Pues... Muy, muy divertido todo, la verdad. Sí, yo solo llegué a secuestro y eso. Y luego ya cuando estaban tocando los últimos blues ya me subí, sí, para casa. O sea, ya eso será ya como, estaba... voy al Mercadona por un bocata. Sí. Bueno, el caso es que... a lo que acabaron secuestro les hice una pequeña entrevista, sí, al Dani y a la Lauren, a la bajo y al batería. Uh-huh. Me iba a confundir, los iba a decir al revés, batería. Bueno, eso, ya me habéis entendido. Que acaban de subir el disco en digital, ya lo sacan en físico en cuanto puedan, lo sacaron ayer en digital. Y bueno, y les hice una mini entrevista en la que no hablamos mucho del disco, la verdad. Y nada, 5 minutillos de mini entrevista. Está por ahí, Pepe. Si minimizas el DS. No, en el VLC. Ahí donde pone secuestro en el Buñuel. Ahí. Dale, dale. Estamos aquí en el Estamos aquí competición no hay. Estamos aquí con la bajista de secuestro y el batería de secuestro, grupo de Street Punk de Zaragoza. Esto es una entrevista para el OVNI. A ver, ¿qué tal os ha ido el concierto? Bueno, pues muy bien. Un poco de frío, mucho frío, pero bien. Aparte de que Dani se ha equivocado en casi todas las canciones, todo bien. No como tú. Pero es punk, no pasa nada si te equivocas. Que encima, a ver, que es una vacilona, pero bueno, solo me he equivocado en la mitad. Bueno. ¿Qué próximos? Bueno, esta es la típica pregunta que se hace al final del todo, pero ¿qué próximos conciertos tenéis en mente? Última pregunta ya, de puta madre. No, digo que es la que se suele hacer al final. No, pues de la última. Vamos a tocar en Bilbao y en Miranda de Ebro en Semana Santa. Entre paso y paso iremos a tocar. Vale. ¿Días más o menos o no sabéis aún qué día? Sí, el viernes y sábado de Semana Santa. Viernes y sábado de Semana Santa. Estáis todos invitados e invitadas. Vale, de puta madre, gira... Menos tú. Gira Euskaldun, menos yo. Sí, eso es. Gira menos Euskaldun. Tú que estás escuchando. Que yo, no estoy invitado a la gira Euskaldun. Vale, pues. A ver, ¿qué pregunta? Pero Miranda de Ebro es Burgos. ¿Eh? Que está en Burgos. Ya, pero hay gente que es más euskal... ¿Cómo es? Euskal Maño, pero... Euskal Castella, Euskal Burgalesa. A ver, ¿qué más preguntas os ocurren que os quiera preguntar? Pregúntame... ¿Estudias o trabajas? ¿Tienes novia o qué? No. Ah, que te preguntamos a ti. No, que qué preguntas sobre vosotros, sobre secuestro. Ah. A ver, mira. Vamos a sacar un disco. Eso es una buena pregunta, ¿no? No es pregunta, es afirmación. Sí, yo... Bueno, en el Bandcamp estará dentro de poco. Formato cinta y no sabemos si algún otro formato próximamente. Vale. Buscamos. ¡Compra, compra! Sí, buscamos a alguien que nos saque un disco. ¿Un LP? Un LP. Oh, te estás quedando sin batería. Da igual, no pasa nada. El Tinder no vas a poder usarlo ahora. Yo ya te dije el otro día que te compraría la casete. Ya te, muy bien. Me la reservé. Ah, pensaba que ibas a hablar del otro. Me la reservé. A ti te guardo. No, me la reservé. Bueno, pues... 2 minutos 37. Al final quedado corta, pero lo bueno... ¿Qué ha pasado hoy con Holly, con lo del cantante? ¿El qué? El problemilla este, ¿qué ha pasado? Nada, se ha hablado ya y se ha... Te ha nombrado en directo, ¿no? Te ha nombrado... Ha hecho para estrella de la radio que está ahí. Mejor, que hablen de mí aunque sea para mal, ¿no? No, en realidad es... Lo importante es que hablen de mí aunque sea bien, porque ya asumes que mal van a hablar. Eso es. Eso es. Luego está también como en la película de los NWA, los raperos estos... NWA. Sí, Niggas with Attitude. La película cuando los de... Pero cuando... no puedes decir niggas si no eres nigga tú. Efectivamente. Ya, sí. Pero, coño, claro. Bien. Vale, que digo que, no, la película... Yo soy nigger. Tú puedes un poco. Yo sí puedo. Mi abuelo es nigger. Vale, Lauren puede, vale. que en la película, en la estrella de Octa Compton, sale que en un concierto, esto debió de pasar en realidad, los detuvieron mientras cantaban la de Fuck the Police. Y entonces, cuando los metían a la... Está muy feo eso de Fuck the Police, está muy feo. Está feísimo. Cuando les metían a la tocinera, iban riéndose entre todos ellos ahí. ¡Pues más publicidad para el grupo! Pues eso, a ver si algún día os detienen y así os hacen más publicidad. Ver, ¿o qué? ¡Qué buena idea! Pues... Igual con las entrevistas estas nos vale ya, yo creo. Suficiente publicidad. Bueno, claro. Sí. Radio Topo, como todo el mundo sabe, la escuchan oyentes de todo el mundo. No, pero hombre, esto luego lo remitirán en radio no sé qué, radio tal, ¿no? Mi programa en concreto, aún no he movido los hilos, tengo que mover unos hilos. Ya los muevo yo, no te preocupes. Vale. Se va a ir en todo el mundo. Vale, pues. ¿Alguien quiere música? Bueno, que va a empezar el concierto de rap, venga. No me lo pierdo, Esto ha sido todo para con secuestro, para Omni, para Zaragoza Letal, para toda la galaxia. ¡Hoy! Un saludo a todos. ¡Hoy! Bueno, pues son ya menos cuarto, vamos a despedir. Ponemos ya la última canción y nos despedimos. Muchas gracias, Amets, por haber venido. De nada. Y nada, pon Pepe la de Santa Salud y el Señor Oca. Una MC catalana y un MC catalán. Y reventemos tot. Nos vemos el jueves que viene. Pero arte. Anem a foc, senyor Oc, Drummond i hip-hop. Estem preparats per quan arriba el drop. No tenim por a perdre, la por a perdre és el dol. Juga-te-la, no em demanis perdó. Tenim set i gana, portem gel i flama. fora plors i drames, serva encens a l'aula magna. Si em trobes a faltar, només estem a una trucada. Potser estic pel barri o meditant a la muntanya, però vull canya. Vibra real, no focs artificials. Una paret de baffles, no merda auricular. Sentiments esmiculats, un bon vinet del Priorat. Vull arribar ben guapo el dia del meu funeral. Això no està remunerat. El foc que surt del pit és el crit engarjolat. No seguim més la corrent, això ja m'ho he perjurat. El batec d'aquest planeta calenta la meva llar. Anem a foc, one shot. Promesco i calçots, cendra dins un got. Anem a foc, two shots. Santa i senyor Oc, rebentem-ho tot. Anem a foc, one shot. Promesco i calçots, cendra dins un got. Anem a foc, two shots. Rebentem-ho tot. Joc brut, sempre, sempre joc brut, sempre brut. La meva oratòria és el meu escut. Som ple de feixistes, vamos a la troca. Lluites el que toca, Santa i senyor Oca. Repartint el rap de la terra per aquí per Europa. No volem cap copa, no acceptem derrota. Creando palacios de las cosas rotas. Merma la lengua que hay en mi boca. No mientas, no, no, no, no mientas, que eso se nota. Hasta tot boig. I veig foc per tot el bloc rap. El meu esport, no necessito sort. Tengo mi porte i també el meu cor. Oh, mort fort, Truman, veig del nord. Jo, vaig omplir el got. Vaig omplir el got. Prepara't pel rap de la terra. No confonis amb qui estem en guerra. Banderes al final són fredes. Foc al discurs fixat en què hi ha barrera. Prepara't pel rap de la terra. Anem a foc, one shot. Promesco i calçots, cendra dins un got. Anem a foc, two shots. Santa i senyor Oc, rebentem-ho tot. Anem a foc, one shot. Promesco i calçots, cendra dins un got.